Señor, ¿con qué podré pagar de ti tanta misericordia? Tu amor que demostraste ahí, muriendo en una cruel cruz, qué gran divino amor. La cruz en que moriste tú, Señor, tú no la merecías. A cambio de tu gran bondad, Señor, te hicieron padecer. Señor, te ofrezco el sacrificio no.